yo. Y la chica me contestó: ser famosa del cine mundial. Y mientras lo voy a esperar, baby, tú llegarás. Y a este ya llegaré, baby, tú llegarás. Y baby, te quiero. Critiqué a su gran ambición. Ella dijo: comprenderás, por una miseria no hay que trabajar. Acércate.